esa cintura suelta. Baby, si yo te quiero, te subo a la altura. Tú dime y te recojo. Ella a manejar me dejó. Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo. Yo estaba coronando desde que era menor. Por foto se ve bien, pero de frente mejor. Se dio un par de copas de más. Del pino tinto me pidió pausa cuando iba por el quinto. Le di una vuelta por el barrio con la quinco. Ellos cuando me ven de frente quedan trinco. Dime. Sola la hace, sola la paga. Mami, tras la que esto se apaga. ¿Cómo? Está llamando mi atención porque quiere que le haga. Tú quieres, mami. Se le viran los ojos. La miro y se ríe. El pintalabio rojo. Vamos. Esa cintura suelta. Baby, si yo te quiero, te subo a la altura. Tú dime y te recojo. La mega mezcla con DJ Carlito. La mega mezcla 97.9 mega. Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. La emisora oficial del concierto Mega Bash MX, donde desde hoy hasta el domingo tenemos una oferta especial con 30% de descuento en Ticketmaster.com para celebrar el Día de los Padres. Recuerda que entras a la bahía Ticketmaster.com para tu oportunidad de comprar esos boletitos con un 30% de descuento para el Mega Bash MX, el concierto de música mexicana más esperado en Nueva York. Es el viernes 21 de junio en el UBS Arena de Long Island. Recuerda que puedes comprar tus boletos antes que se agoten. Y mira, esta tarde tengo boletos para ese concierto Mega Bash. También tengo el Mega Bash MX. También tengo boletos para el concierto de Don Omar y el Colombian Independence Festival. Y Nilda, tenemos el fuetazo del dinero. ¿Cuál es la mega clave de esta tarde? La mega clave de esta tarde es palabra. Palabra es la primera mega clave de las 3 de la tarde. Recuerda, entras a la mega.com, le das clic al banner de fuetazo del dinero y ahí pones toda la información con esa palabra, que es palabra. Para otra oportunidad de ganar parte de miles y miles de dólares. ¿Qué tenemos al I-25, Nilda? Bueno, en cuatro días, le prohíben algo a la policía de Nueva York. ¿Qué es? Desde el 17 de junio, yo le cuento. Bueno, más cosas. Ya lo de Rosa Pola, está perdida y ahora anda en cola. Uno prendido y el otro está en cola. Hoy es el día por si no. Baby, me alegro. Vamos a celebrarlo en perro negro. Dile eso, tú no quieres arreglo. Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro. Mami tiene el party prendido. Saca tu cibeta y sorprendido. Me dijo que la amiguita está para el trío. La loquita es un lío. Si le ponen reggaetón, hoy se parcha hasta las 6 de la mañana. Quiero que salgas de mi mente y te metas en mi cama. Porque tú tienes cara que linda, que los dejalo con chulo como Belinda. Menéame la chapata que me rinda. Un igual la disco va a dejarte en cinta. No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo. Si el DJ fuera pastor, nos casábamos aquí mismo. Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo. Felcho, Bad Bunny, baby, baby, baby. Salió de Rosa el pobre. Estaba perdido y ahora ando en todos lados. Uno prendido y el otro está enrolado. Hoy es el día por si no me ha probado. Lost my hydrant, lost San Pedro. Just like I never gone, I knew the song. And with eyes like bonita, mamacita. Ella no le baja nunca tumba, siempre anda lista pa' la rumba. Dos amigas que le secundan, salen y gastan la funda. Le gusta sudarle el alcohol, sola la pasa mejor. Vestida de Christian Dior, siempre llega cuando sale el sol. Dame lo que put you in the mix. Hey. Alright, okay. I'ma love you all kind of ways. Boy, you got me caliente when you call me mamacita. Alright, uh-huh. Boy, you got me saying ooh la la. Ay Dios mío, oh my God. Call me mamacita. Mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita. El único DJ sin apellido. DJ Carlito. Por Mega. Mega. 97.9. La Mega Mezcla. La Mega. Para pagar todos los pecados míos. Manito Jerry Nieves también en sintonía. Dale, Jerry. Esta noche yo quisiera que el mundo acabara. ¿Y qué? Y que al infierno el Señor me mandará para pagar todos los pecados míos. ¡Baby! He hecho sufrir a quien tanto me quiso, haciéndome yo un amor infeliz. Esta noche yo quisiera morir. Perdón, cuántas veces me perdonaste, cuánto llanto por mí derramaste, hoy esta angustia me hace padecer. Esta es la noche de mi agonía, y esta noche de mucha tristeza, oh Sofía. La mega mezcla con DJ Carlito. La mega mezcla. 97.9 la mega. Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. La emisora oficial del Fuetazo del Dinero, donde tienes 5 minutos para entrar a la mega.com y ahí pones el clic, le das el clic al banner del Fuetazo del Dinero usando la palabra palabra, que es la de las 3 de la tarde, para tu oportunidad de ganar parte de miles y miles de dólares. Y también recuerda 30% de descuento para el concierto Mega Bash MX entrando a Ticketmaster.com. Es una oferta especial para el Día de los Padres. Dinla. Bueno, la policía de Nueva York va a prohibir algo desde el 17 de junio. Era una norma que llevaba muchos años, era una tradición, pero en el 2018 pasó algo y la policía de ahí en adelante la decidió cambiar. Pero a partir del 19 de junio nuevamente se establece que la longitud del vello facial no debe ser más de 1 milímetro en los policías, o sea, no barbas. Wow, eso. Un milímetro es la puntita de un lápiz. Yeah, but that's, I mean, primero le quitan el poder al policía. Ahora también le quieren quitar, you know, the facial. Pero es que dicen que eso era algo que siempre estuvo, right, que es parte de cómo debe lucir un policía. No solamente los policías, los agentes de seguridad escolar y también los de tránsito. Las perillas tampoco están prohibidas, al igual que si tienes una barba, aunque tenga un poco menos de 1 milímetro, que tenga marcas, que tenga diseños, todo eso está prohibido. Pero lo que te quería explicar, Carlito, eso siempre estuvo prohibido. Okay. En el 2018, un policía musulmán no se quería afeitar, tenía más de 1 pulgada, y él decidió demandar. Y ahí ellos, para no llegar a una demanda, esto y lo otro, pues dijeron, ok, vamos a permitirlo. Pero ahora dijeron, no, se acabó. ¿Y si punto. Y si yo tengo una cosa como un, you know, cuando me afeito, you know, a breakout y necesito... Me imagino que habrán, o sea, que no, todas las reglas se pueden romper por alguna razón y con motivo. Pero vamos a ver cómo se las inventa la gente que se quiere dejar barba, los policías. Pero lo que sí es que del 17 de junio en adelante, menos de 1 milímetro, wow, dice la policía. Vamos entonces a contarle qué es lo que está pasando en nuestras carreteras. Nos vamos al Digan, dirección norte, a la altura de Woodlands Avenue, salida 2 a la ruta 278, ahí hasta Bruckner. Accidente al Bell Parkway, dirección este, a la altura de Ocean Parkway, también tenemos problemas. La ruta 3 en New Jersey, dirección oeste, a la altura de Bloomfield Avenue y Garden State Parkway, hay construcción y hay demoras. Esta noche las temperaturas estarán en 63, 64 grados. Mañana las temperaturas casi en 90 grados. Mucha humedad, mucho calor, posibilidades de entonces de tormentas para en horas de la tarde. El sábado baja las temperaturas un poco, 82, 83 grados, y repito, desde el martes de la próxima semana es que llegan las temperaturas y esa ola de calor que se sentirá en casi 100 grados. A las 7:35, mucha más música aquí en la Mega 97.9, Salsa, Merengue y Más con DJ Carlitos. Le quedan todavía 33 minutos para seguir participando en el Fuetazo del Dinero. La clave es palabra, palabra, entra a la mega.com. Además, tengo boletos a las 3:40 para el concierto de Don Omar. Sí, regresa Don Omar. Y faltan salvavidas, le cuento en la próxima media hora. Faltan salvavidas en las playas, pero han tomado una idea que puede solucionar un poco eso de que nos faltan salvavidas. Le cuento qué es. El tráfico y el tiempo son presentados por Optimum Business. Opten Internet Business Fiber con velocidad de hasta 8 gigas y 99.9 de confiabilidad de la red. Además, obtén hasta $600 de regalo. Llama al 8552 Optimum o visita optimum.com/business